La TASS de Rusia emitió el día 22 el trabajo de su corresponsal en Corea, que da a conocer que se recoge rica cosecha de frutas en las granjas frutícolas coreanas, contribuyendo al bienestar de las masas.